bonito. ¿Será solo de esta? Ahora que cante Dore también. Y la araba. Todo eso está grabando ahí, todo eso sabe. Primero yo. Me. Ay, no ve. Ye. Me. Primero una y después la otra. Me. Bueno, deja que sea primero Dore y después dile. Cállate. Primero Dore. La loca no debe cantar. La bandera colombiana. Amarillo, azul y rojo. La bandera colombiana. La bandera colombiana. Bueno, ahora va Mile. Cantaba la niña Doreidi Martínez López. Ahora se presenta Milena Martínez López. Y yo también López. Canté. Ahora canta Milena. Ah, viene cantamos. Milena Martínez López. Lluvia, arco, iris, viene si te va y mojamos mi cabello. Y lluvia, iris, viene si te va, mojamos mi cabello. Bueno. Espectacular la actuación de la niña Milena Martínez López. Ahora se presenta su hermanita Lorena Martínez López. Sube a mi moto. Ella aguanta la ¿Qué más? ¿Qué más? Diga. Sigue, ya. Sube a mi moto. Ella aguanta la ¡Termina la niña! Ahora Doreidi se presenta con otra canción, Doreidi Martínez. Canta, chamo, que tu canto huele dando, cantando mi canción, que me da tus manos, que me da tus manos. De la niña Doreidi Martínez López. Está siguiendo el coro con los aplausos. Ahora se presenta por segunda vez la niña Milena Martínez López. ¿Qué vas a que sale ahí, papi? Sí, ¿lo dije? ¿Otro? Oye, tú. Es que me cantó. ¡Mírame! Bueno, entonces va a cantar la niña Lorena Martínez. No. Ahora canta usted, deja que cante. Mírame, güey, mírame. Cómplame. Pero mira para allá. Mírame, cómplame, bésame, ya. Buena, excelente la participación de la niña Milena Martínez. Ya. Ahora viene la niña Andreita. Sí, te de moda, Lorena, ¿verdad? Esta es Andreita en plena acción. Yo, André, siga. Oye, ya está colorado. Sí, André. No hay nada. ¡André! Lorena, canta tú, Lorena. Canta, Lorena. Lorena, otro disco. Bueno, no canta, Dore, como no canta. ¡No! Canta, pues canta. Porque yo la dije a Mile. Cantando Andreita. Viene si te va. recuerdo. Lluvia, agua, vienes y te va mojando mi cabello. Lluvia, agua, mojando tu recuerdo. Lluvia, agua, vienes y te va mojando tu cabello. Lluvia, agua, vienes y te va mojando tu recuerdo. Lluvia, agua, vienes y te va mojando tu recuerdo. Vamos a conocer ahora el fallo del jurado calificador. ¿Cuánto jugar? Ahora yo, tres, cuatro. La niña Andrea Martínez. Tercer lugar, la niña Doreidi Martínez. Segundo lugar, la niña Milena Martínez López. Y en primer lugar, la ganadora, la artista del 84, mi Lorena Martínez López. Mi plato es tan bueno. Mi madre es un clavel. Mi papi. Mami es una rosa y papi es un clavel. De hecho está viviendo con mami. Y como yo se está metiendo los niños en las bocas, me da risa. Dale, André, tú. Hablen. Hablen. Mami está buena, mami está peleando, mami está lascando la cabeza. Mis cuchillos están buenos y mis platos. Y a la joya y de la estufa y a la mesa. Yo quiero agua. Habla Lorena, está hablando Lorena. Ahora va a hablar Milena. Hablando Lorena. Con Aclico y con Milena. Y con Dora y también con mi amigo y con Andreita. Y con Araceli cuando estaba chiquita, estamos jugando con ella. Pero ahora no, ya creció. Igual es buena amiga. Y mi hermana también es buena amiga conmigo. Yo también es buena amiga con ella. Y yo lavo pocillos, plato, estufa, mesa, y yo a joya, todo a cuchara. Y a bebera o que sea. Lavo a cuchara, a mesa y a silla. Y a televisión, a su afuicio, a su aseo. Y entonces, televisión yo limpio cuando hago aseo. Valo a su aseo y valo. Papi, cámbialo. No, sí, ya. Y entonces, yo valo a Pai y leo a Dios. Sí. Y entonces, mi. Valo a calle, valo a espacio, yo le tengo que hacer oficio a mami porque si no me regaña mami. Ya terminé y ahora habla otra vez, ahora. Mi falda está recusida. ¡Mira! ¡Falta Miller! ¡Ay, Andrea ha estado durmiéndose! ¡Está durmiéndose con... Sí. Y las estrellas con las luces del lucero. cero. Sí. Uno. Mi tablero todo está limpio, limpio, limpio. Bien. Dos, limpio. Como todo está limpio. Y lo como Lorena, está sucia. Cuatro. Cuando me dedique a escribir, que yo estoy en canciones buenas, buenas, buenas. Ah, no. Estrella. Sí. Pegante y goma. Ocho. Que hable Emilia ahora. Ahora Mile. Sí. Ahora no. Uno. Habla Mile. Uno. Cuatro. Hable. ¿Hable usted ahora? Bueno, Mile no va a salir ahí, ¿verdad, papi? No, no va a salir, no va a hablar. Pero duro, quítese de la boca y hable bien claro, si no estás hablando Dore y Lore. Llama a Lorena, yo a Lorena, porque ahora ahí entonces. Milena no va a salir ahí. ¡Toma, Mile! ¡Lorena! Oh, mueve tan limpio. Yo quiero hacer aseo con mi mamá. Yo le ayudo que no canse, porque ella está cansada. Yo quiero a Valé a limpiar con la Lola. Hable, hable usted. Aparece. Este que hable, Mile. Deja, hable. Hable, porque le pego un cuetazo, ¿verdad, papi? Hable, hable. Mami tiene caquera. Mire, digo que mami tiene caquera. No, caquera. No. Mami, que mi mamá no me hacer eso que dije. Mami, que Lorena no me deja hablar. Hable, si no quiere hablar, hable. Lorena no me deja hablar. Mami tiene capela, mami está haciendo, mami está viendo televisión, mami está en la calle, mamita, mamita, está haciendo un mandado. ¿Qué hora es? Un parquín de besito. ¿Qué hora es? Es duro. ¿Qué hora? Ay. ¿Esa será la hora, la una? Muy bien. Eso es una mañana. ¿Sigan hablando ahí? Sí. ¿Ah? Ay, papi, cuando me regreso el café, papi. ¿Quién te dice? Papi. Este es mi mamá. Papi, cuando regreso el café. El café, papi. Papi. Papi, cuando regreso el café. Papi, cuando regreso el café, papi. Papi, cuando regreso el café. No. ¿Viste? Mami, papi, cuando regreso. ¿Viste? Que hace bien la tarea. Ahora lo voy a regresar yo. Que hace bien la tarea. Que. ¡Ya! Participante Milene Martínez, cuando se vaya a ir para la calle, me avisa para darle duro. No, ya. Patio tan lindo, qué patio tan lindo, grande y grande. La participante, cuando Lorena Martínez se ha ido, participante. Este patizante, la sala está limpia, sale grande, está limpio, está limpio. Cuando venga la rosa. Papi, papi, ya. Mi rosa, mojosa. Vallenato, canta mi corazón de